correr lora en San Pedro, lo corro allá en Rabo Largo y también allá en el Cedro. Tengo mi caballo melao pa' correr. ¡Ciénaga de Oro y su música! Y no se sabe dónde está. Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad. Ojitos piso de estrella, oh reina de Valledupar, lindo clave. Mira cómo me ha puesto, soy mujer la patelata. Conocí una rosa allá en Valledupar, rosa perfumada, perfumó mi andar.